Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en una nueva emisión de La Reta y esta vez vamos a hablar de la Colossus Cup que se está jugando en Estados Unidos. Vamos a ver qué ha pasado con los refuerzos que van a llegar porque ya va a arrancar la nueva temporada, la Apertura 2019, y se vienen grandes cosas para los equipos, para equipos como San Luis, como ya le hemos dicho, para el Atlas también, porque ya tiene televisora. Y vamos a ver quién lo transmite, porque se habla de dos grandes cadenas televisivas. Una se dice que es Fox Sports y la otra cadena televisiva es TV Azteca. Entonces, los rojinegros del Atlas van a tener dos cadenas como Fox Sports, como ya lo dijimos, y TV Azteca. Fox Sports México lanzó un comunicado en el que cuenta con los derechos de transmisión del club de fútbol Atlas. Lo anterior a partir de la jornada 1 del torneo Apertura del 2019 y hasta el torneo Clausura 2020 en simultáneo con TV Azteca. Los partidos como local de los rojinegros se podrán ver en vivo por la señal de Fox Sports y desde cualquier dispositivo a través de la plataforma digital Fox Sports App. Se vino una revolución dentro del cuadro rojinegro, ya presentaron también sus uniformes, presentaron sus refuerzos, el Gallito Vázquez va a estar por ahí jugando en la media cancha. Vamos a ver cómo le va a los zorros porque TV Azteca los vende el verano pasado y se queda nada más con el 10% del equipo y el otro 90% se le queda a Grupo Olergui, que son hermanos ahora del Club Santos Laguna. Por su parte, Fox Sports también va a transmitir a Pachuca, como ya lo he estado viniendo haciendo desde hace mucho tiempo, el equipo de León, Monterrey, Tijuana, Querétaro, y a partir de este torneo se le suman Santos y Atlas. Entonces, veamos cómo les va al equipo de los zorros, porque van a jugar el descenso junto con el Guadalajara, el Querétaro y el Atlético San Luis. Y hablando de Atlético San Luis, también ya tienen una nueva cadena televisiva, se va a unir ESPN para transmitir los partidos del cuadro rojiblanco. De igual manera como el Atlas presentaron sus playeras, la tradicional, la de casa, es la roja con blanco y al centro trae el patrocinio de Canels y la de visitante es auriazul, esto alusión al San Luis, al equipo que desapareció más o menos ahí por el año del 2012. Entonces, vamos a ver cómo le va a estos dos equipos, porque hay que recordar que el San Luis antes vestía de colores auriazules. En la final que se da contra Dorados de Sinaloa, mucha gente fue al estadio, o la gran mayoría fue al estadio de San Luis, al Alfonso Lastras, con el uniforme auriazul. Esto porque no se olvidan de su anterior equipo. Entonces, vamos a ver cómo le va a estos dos grandes equipos mexicanos. Uno por su parte buscará seguir en la primera división y el otro reafirmar el por qué ascendieron deportivamente junto con Juárez. Pero Juárez hay que recordar que compró su plaza y se deshizo Lobos BUAP. Entonces, estos tres equipos para mí van a ser la revelación del torneo junto con el Cruz Azul. También el Cruz Azul se ha estado reforzando bien, se habla que es uno de los cuadros más fuertes y la verdad es que sí. El América también se reforzó con Giovanni Dos Santos. También el América ganó el campeón de campeones al derrotar a Tigres en penales. Marchesín fue el héroe del partido ya que paró tres penales y anotó el del gane. Entonces el América por su parte hizo lo que está de su lado, puesto que ganó el campeón de campeones y es el equipo que va a ser sin duda, como siempre, el equipo a derrotar, el equipo al que hay que aplastar, puesto que es el más odiado de México. Y hablando del otro grande de las Chivas del Guadalajara, siguen dando de qué hablar. Para mí la verdad es que va a ser un equipo muy endeble. Se le vio contra la Fiorentina de Italia en la Colossus Cup. El equipo rojiblanco no supo cómo detener a este cuadro. Hay que recordar que la Fiorentina es un equipo de media tabla para abajo en Italia. Entonces es un equipo bastante, pero bastante regular. Después el Guadalajara se va a medir ante el Benfica de Portugal y también ante el Atlético de San Luis, que para mí El más fuerte va a ser, sin duda alguna, el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid. Para mí, sin duda, el más fuerte va a ser el Atlético de Madrid, puesto que este equipo se ha estado reforzando bien. Vamos a ver si el Cholo Simeone va a llevar a toda su escuadra, o va a llevar a la reserva, o los va a llevar a la reserva y a la escuadra. O sea, los va a ir acomodando en el campo. Entonces, por su parte, el Guadalajara no sabe cómo empatar el partido, porque Alan Pulido tuvo el gol del penal, hizo su tradicional brinquito que dio mucho de qué hablar. Yo no sé por qué Alan Pulido sigue esforzándose en tirar el penal así. La verdad es que no se le ve que es un jugador comprometido, porque aunque sea un partido de amistoso, que es un partido amistoso, no puedes hacer que el Guadalajara salga con una derrota 2-1 contra Florentina de Italia, como lo dijimos anteriormente. Y por su parte, en entrevistas, Alan Pulido dijo que va a seguir haciendo su tiro de penal así, y que Tomás Boy, el director técnico, le ha dado la oportunidad de seguir haciéndolo, puesto que para Tomás Boy es un tiro muy que puede dejar a los porteros con mayor preocupación. Pero pues ya se vio contra la Fiorentina, que el portero le para el penal a Alan Pulido. Y por su parte, Tomás Boy dijo que Alan Pulido no es el culpable de que el Guadalajara haya perdido, puesto que si hubiera ganado el partido, si hubiera anotado el penal, el partido lo hubiera empatado, puesto que el Guadalajara perdió 2-1. Entonces vamos a ver cómo le va al equipo mexicano en ese torneo, porque son 12 equipos. Y vamos a ver cómo reacciona, porque en primer lugar está el Arsenal, le sigue la Fiorentina de Italia, en tercer lugar está el Atlético de Madrid, en cuarto está el Benfica, el 5 está el Inter, en 6 está la Juventus, en 7 el Manchester United, el 8 el Milán, el 9 es el Real Madrid, el 10 es el Tottenham, el 11 el Bayern y el 12 es el equipo mexicano. Entonces, ojalá que a los otros dos equipos tan siquiera se les dé el empate contra el Benfica y contra el Atlético de Madrid. Entonces, por su parte, el Guadalajara el fin de semana tiene un partido muy difícil contra Santos Laguna, ahí en la comarca lagunera. Y vamos a ver qué pasa con el equipo rojiblanco comandado por Tomás Boy, porque no se le ve ni pies ni cabeza. Jugó el Pollo Briseño, que es uno de los refuerzos, y se le vio en los 15 minutos que entró, mucha garra, mucha mucha mucha lucidez. Estuvo peleando balones ahí en la defensa. Ojalá que el Pollo Briseño, junto con Osvaldo Alanís y junto con el defensa lateral izquierdo, puedan jugar como el Guadalajara lo pide, porque si no, el Guadalajara va a tener muchos problemas. También en la media cancha la tiene muy difícil. Regresó el Chapo Sánchez después de estar un mes lesionado, pero no está al 100%. Deben de poderlo jugar en los partidos de Copa, para que el Chapito Sánchez vaya agarrando nivel. Y entonces el Guadalajara, vamos a ver si en la liga puede aspirar a algo, puede entrar dentro de los ocho. Dentro de los ocho primeros para aspirar a un puesto de liguilla y después estar en las instancias finales. Y bueno, pasamos ahora del mundo real al mundo virtual, porque a media semana se dio una terrible noticia para los seguidores de la Juventus. Varios seguidores de este equipo han llegado procedentes del Real Madrid, porque hay que recordar que Cristiano Ronaldo, hace un año exactamente, comenzó su aventura por Italia jugando en el equipo de la Bilcha Señora. Entonces, lastimosamente para ellos, no podrán tener en el FIFA 20 al equipo de la Juventus, y tampoco podrán contar con el jugador Cristiano Ronaldo. Sí va a estar, pero con otro nombre, porque PES Pro Evolution Soccer, que la compañía que realiza este videojuego se llama Konami, anunció que solo el Pro Evolution Soccer 2020 podrá utilizar el nombre de la Juve, solo PES 2020 podrá utilizar el logo oficial de la Juve también, solo El Pro Evolution Soccer tendrá las equipaciones oficiales de la Juventus, jugadores, equipo, y también solo podrán crear los detalles del estadio, del Allianz Stadium, de la Juve. Los jugadores de la Juventus serán recreados a través de la tecnología Full Body 3D Scan, y el patrocinio exclusivo entre la Juve y el Pro Evolution Soccer es oficial. Así es que, lastimosamente, el Pro Evolution Soccer contará solamente con este acuerdo. Entonces, si eres seguidor de Cristiano Ronaldo y esperabas verlo en el FIFA 2020, pues lastimosamente no se podrá, puesto que solo el Pro Evolution Soccer tendrá la licencia para hacer el estadio, los uniformes, el nombre de los jugadores, el director técnico y todo lo relacionado con el mundo del fútbol virtual. Entonces, gran golpe a los seguidores de la Juve y de Cristiano Ronaldo también. Por ejemplo, también los nombres, rostros de los jugadores de la Juventus no serán genéricos en el FIFA 20. El FIFA no tendrá problemas con nombres, rostros de jugadores de la Juventus. La cuestión es que no podrán utilizar ni el nombre de la institución, ni el logo, ni el estadio, ni los uniformes. Entonces, parece ser que en el FIFA 20 el club no se va a llamar como se llama obviamente Juventus, va a llevar otro nombre y el uniforme va a ser muy parecido. Yo creo que va a ser como cuando querías jugar la Champions League y no se podía en FIFA porque PES tenía el patrocinio oficial de Champions League. Ahora FIFA ya los tiene. Entonces va a ser esto para que se vaya balanceando la canasta y otra vez PES pueda seguir compitiéndole al FIFA. El PES es que no es un videojuego malo, la verdad es que... Y la verdad es que para mí es mejor el Pro Evolution Soccer. Yo recuerdo que cuando estaba chavo lo tenía. Igual el FIFA, pero el Pro Evolution Soccer tiene mejor audio, se ven mejor los jugadores. También algo que tenía el Pro Evolution Soccer es que tenía la Champions League. Entonces pues tú podías jugar ahí el torneo europeo con todos los jugadores, con todas las estrellas. Entonces ojalá la Champions League pueda regresar al PES. A mí me gustaría que eso pasara. Pero por su parte el Pro Evolution Soccer ya adquirió, como lo dijimos, los derechos para que la Juventus pueda aparecer en este videojuego. Y vamos a ver qué otros equipos se suman. Vamos a ver si el Barcelona, el Atlético de Madrid o el mismo Real Madrid o otros equipos de Inglaterra, de Francia o de Alemania se suman a esta causa para que el Pro Evolution Soccer pueda resurgir y pueda hacerle competencia de nuevo al FIFA. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Boca Juniors, porque por su parte Darío Benedetto se va al Marsella, se va a jugar a la liga francesa por 16 millones de euros, una cantidad razonable para lo que el delantero argentino naturalizado mexicano pretende. Hay que recordar que el Darío Benedetto fue el mejor del cuadro xeneize. La pasada Copa Libertadores, que lastimosamente perdieron ante River Plate, fue el que estuvo ahí anotando goles importantes, el de la semifinal y uno en la final ahí en el Santiago Bernabéu, fue el que primero anotó el gol. Entonces vamos a ver si después no le cuesta al cuadro de Boca tener un jugador de estas cualidades. Entonces vamos a ver qué sucede con Darío Benedetto, cómo le va en su aventura por Francia, en el Marsella, porque hay que recordar que es naturalizado mexicano. Aquí en México jugó para Xolos, también jugó para el América, en el que se hizo con campeón ahí en el 2015. Entonces vamos a ver cómo le va a este jugador naturalizado mexicano. Y también se habla que en Italia y en Argentina dan por hecho que Daniel De Rossi jugará en Boca Juniors. Eso lo aseguran varios diarios de allá. Entonces vamos a ver cómo le va al campeón del mundo que fue que levantó el trofeo en Italia, con Italia. Entonces se dice que Boca Juniors, para dar el lugar que Darío Benedetto deja, trae a De Rossi. Pero Daniel De Rossi juega más atrás, juega más tirado a la media cancha. Entonces vamos a ver cómo le va al equipo Xeneize. Vamos a ver si esta vez sí le puede hacer competencia a su rival, que es River Plate, porque hay que recordar que River Plate ha ganado Sudamericanas, ha ganado los torneos locales, ha ganado la Libertadores el 2018, el año pasado, ahí en el Estadio Santiago Bernabéu, y la afición de Boca quedó muy dolida por eso. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de la reta. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Santiago Silva y sigan escuchando la programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias.